No soy de creer en las casualidades. Y seguimos aquí en Radio del Sur, seguimos en www.radiodelsur.com.ar. Está sonando lo nuevo de Maui, está sonando lo nuevo, ¿sí? Esto es Mírala Bailar, un nuevo sonido de la mano de los chicos de Uruguay que ya van a estar aquí en el aire de Radio del Sur. Sí, la banda Maui es la responsable de varios de los temas más escuchados del género conocido como cumbia pop. Se hicieron conocidos con el tema Si Te Vas, que ya superó las 10 millones de reproducciones en YouTube. Después aparecieron Mandale Cumbia, Dale Ingrid, Dale y Un Trago Más, entre otros. Y estos temas obviamente se convirtieron en hits de una manera inmediata. Ahora nos vamos a comunicar con los vocalistas de la banda, Martina Choco, Chocho y Rodrigo Bovino, ¿sí? Agradecemos obviamente a Alfredo Baute por lograr este llamado, ¿sí? Déjeme decirle que los chicos desde acá del sur los bancamos y mucho, así que ya mismo de la mano de Skype vamos a comunicarnos con ellos, entonces a ver qué es lo que ocurre, a ver los chicos que estuvieron en Argentina, me estuvieron comentando que estuvieron aquí en Argentina hace muy poquito tiempo, así que ahora le vamos a estar preguntando un poquito, mientras suena su nuevo sonido, ¿sí? Mírala Bailar, también le vamos a estar preguntando sobre eso, que tiene cuánto, una semana que ha salido este tema con video incluido y todo. Lo bueno que tienen las bandas ahora es que te largan un tema pero con un video, es genial. Así que bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con los chicos ahí que están junto a Alfredo, tanto Martina como Rodrigo. A ver entonces si nos podemos comunicar a través de Skype. Siempre usamos Skype. Hola. Hola chicos, ¿nos escuchan? Sí, dame un segundito que activo el altavoz. Dame un segundito, no me corte. Dale, no pasa nada. ¿Cómo poner un altavoz? A ver. ¿Cómo poner un altavoz? Ahí. ¿Están con el celu? ¿A ese? Toca. Hola, ahora sí. ¿Nos escuchan bien? Se escucha un poco cortado, a ver, habla de vuelta. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perfecto, chicos, bienvenidos al aire de Radio del Sur, tanto Martina como Rodrigo, como también Alfredo. Ahí sé que están los tres juntos, así que antes que nada les mando un abrazo gigante ahí que se juntaron para hacer esta notita. Bueno, hola, un abrazo para vos también. Como estaba comentando recién en la intro, la verdad que déjenme decirles, chicos, que desde aquí, desde el sur argentino, su música suena y pega, así que la verdad que estamos muy contentos de realizar esta entrevista junto a ustedes, que son, obviamente, Maui. Bueno, muchas gracias, Martina, habla. Me gustaría preguntarles, chicos, para romper un poquito el hielo, ¿por qué Maui? Obviamente ahora muchas bandas tienen así como nombres de dos sílabas o palabras que capaz que tienen otro significado, pero me llamó mucho la atención el nombre de la banda de ustedes. Bueno, en su momento, cuando nosotros empezamos hace 2 años y medio, no sabíamos bien qué nombre ponerle y las referencias que teníamos de nombre del resto de las bandas tampoco nos servían. Entonces decidimos así, fácil, sin mucha vuelta, entramos en Google y con un amigo, con Caco, buscamos nombres de islas de Hawái, y ahí entre los nombres que fuimos viendo nos gustó Maui, y tal, le cambiamos un par de letras, una letra, el acento, y quedó Maui. Bueno, para colmo, el loguito de ustedes es una isla, debe venir por ese lado entonces. Claro, sin duda, cuando le pasamos un poco la idea a la persona que se encargaba de hacer el logo, lo primero que hizo fue meter la palmerita, la palmera y la isla. Qué genial, bueno, he visto gorras, he visto remeras, ya a partir de ahí ya metieron merchandising a pleno. Sí, la verdad que el tema de los gorros en particular fue una cosa que nos sirvió mucho porque queríamos buscar un poco la diferencia también en los shows, y cada vez como que nuestra característica llevar tanto a los boliches como cumple de 15, festivales empresariales, llevar siempre un gorro para regalar o a la quinceañera o al cumpleañero, o tiramos para arriba y que se maten por el gorro. Qué genial. ¿Y cómo es la vida fuera de la banda, tanto Martina como Rodrigo? ¿Cómo es la vida fuera de Maui? No, sin duda que para ninguno de los dos, hablo por mí ahora, después le habla Marti, tenemos otras cosas. Yo terminé una carrera ahí de educación física, no estoy ejerciendo mucho, trabajo en la escuelita de fútbol y tal, también tengo como productor de otra banda y trabajo también como compositor en Salito Producciones, pero tal, sin duda que no es lo único porque tal, siempre hay que estar moviéndose y laburando. ¿Y Marti? Hola. Hola, sí. Bueno, nada, yo... tengo otra banda que se llama Kika, que es una banda que salió hace un año más o menos, y y que la manejamos con mi novio Gastón. Y bueno, y nada, en realidad nos dedicamos más que nada a Maui y a Kika, a las dos bandas. A mí lo que me llama mucho la atención de ustedes, por ejemplo, que un tema, un hit, me imagino que eso algo a ustedes les debe generar, ¿o no? Porque cada vez que hacen un tema, enseguida la pegan con esa canción. Bueno, ojalá que fuese así, pero nosotros, gracias por el halago, consideramos que hay canciones que están buenas, como el caso de Si te vas, Mándale cumbia, creo que la última que tenemos, esperamos y ojalá pueda llegar a ser un hit para toda la gente, pero nada, está bueno, o sea, es importante siempre que sacamos una canción, ver un poco la respuesta de la gente, ver lo que quiere la gente en ese momento, por eso decidimos cambiar un poco el estilo ahora, sentimos que la gente está más para el reggaetón y más para lo sensual y no quizás lo infantil, como éramos nosotros. Y bueno, está. La verdad que nos pone muy contentos saber que hay gente que baila nuestras canciones. Bueno, además, muchas de las canciones de ustedes, por lo menos las anteriores, hablan del encare, levante, no solamente del hombre, sino también de la mujer. Para mí les debe resultar también divertido estar de los dos lados, de los dos bandos. Sí, no, sin dudas. Yo creo que, nada, aparte más con lo que pasa ahora, bueno, mismo con el caso de Kika y con el resto de todas las bandas que hay, que hay mucha competencia, más allá de competencia, porque somos todos compañeros, somos todos amigos, todos nos conocemos, nada, está bueno ver que hay mucho talento, mismo acá en Uruguay también ha crecido bastante la cumbia en estos dos años, bueno, mismo con el caso también de Romba y Marama, que nada, está bueno eso, la verdad que está bueno que crezca la música. Tal cual, es algo, creo yo, que si bien muchos dicen que uno de los pioneros puede ser alguna banda como Agapornis y demás, pero creo que tanto Marama como Rombay han marcado un estilo y han marcado a Uruguay también en este estilo en particular de la música, porque han surgido muchas bandas que han tenido también la suerte de cruzar el charco y llegar acá a nuestro país, como bueno, un caso muy puntual es el de ustedes. No, sin dudas, hay una particularidad que a todos nos llamó un poco la atención, que la cumbia, nosotros acá en Uruguay consumíamos mucho la cumbia argentina, obviamente que seguimos consumiendo, pero nada, es más, Agapornis se podría decir que es el pionero en lo que sería la cumbia cheta. La única diferencia que se puede encontrar entre Agapornis y el caso de Romba y Marama es que Romba y Marama llevaron la cumbia cheta en cuanto a temas personales, temas propios, y no tanto a covers, entonces... Sí, sí. Por eso se fue generando a través de ese impulso todo el resto de las bandas que, bueno, mismo que surgieron de Uruguay y Argentina. Pero nada, en este momento se dio todo esto y, bueno, en el caso, como decía, de cruzar Argentina, para nosotros ha sido una oportunidad muy linda. Ahora vamos a empezar a ir más seguido, ya que estamos trabajando con una productora ahí, los productores de Mano Arriba, y ya tenemos fechas agendadas y eso está bueno. Ojalá podamos ir por ahí también dentro de muy poco. Y bueno, así es, a meterla, a hacer canciones y a seguir creciendo. Bueno, pero estuvieron por Argentina hace muy poquito. ¿Fue la primera vez? No. Nosotros desde el año pasado estamos yendo a... Perdón, desde el otro año, del 2015, estamos yendo a Santa Fe, Córdoba, fuimos al Chaco, a Buenos Aires, Entre Ríos. O sea, ya fuimos a bastantes lugares y por suerte no es la primera vez. Esperamos ir a más lugares, ¿no? También nos falta conocer bastante Buenos Aires, que solamente fuimos una vez. Y bueno, nada, está, y muchísimos lugares más. Obviamente están más que invitados, tirar un poquito más para el sur, venir acá para Chubut. Obviamente Maui tiene que estar acá, tiene que sonar. Obvio, esperamos la invitación. Seguramente cuando salga algo andaremos por ahí. Después vamos a ver, no prometo nada, pero después vamos a ver si podemos mandar algunos mensajitos. A ver, siempre hay algún conocido que quiere alguna banda y está bueno siempre también difundir. Cuando alguien hace bien las cosas, está buenísimo difundirlo y ustedes están haciendo bien las cosas, déjeme decirle. Bueno, muchas gracias. Con el tema de las canciones, ustedes cada vez que largan una canción, por lo general lo largan con un video. ¿Cómo es la experiencia a la hora de grabar un videoclip? Bueno, la experiencia, obviamente que las jornadas de grabación siempre son cansadoras, lleva un proceso. Nosotros somos una banda que pensamos bastante, tratamos de pensar bastante los videos, en cuanto a lo que refiere a ideas, más allá del, del tema de presupuesto. Y nada, lleva tiempo, lleva organización, porque a veces algunas producciones requieren más tiempo que otras. Nunca se puede hacer todo en un... El primer video, por ejemplo, Si Te Vas, lo hicimos en un día, el primer día, o sea, todo en un día, con 4 locaciones diferentes, moviéndonos acá para allá, todo de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y después de eso dijimos, no podemos hacer nunca más así las cosas. Y nada, consideramos que a medida que pasa el tiempo hemos madurado bastante y sabemos organizar mejor los tiempos. Y entendemos, quizás un poco tarde, pero hemos entendido que en esto de sacar canciones, en esto de la música, de la cumbia, hay que hacer las cosas tranquilos, sin apurarse, porque uno tiene a veces el falso concepto de decir, bueno, hay que sacar temas, saco temas, me desespero, pero en realidad lo que importa es tratar de sacar cosas que estén buenas, que sacar un buen material. Yo soy lo más autocrítico que hay, considero que he sacado muchas canciones que quizás que no pegaron, que a la gente no le gustó, y bueno, yo sé, después tenemos un caso, por ejemplo, de Mano Arriba, que saca 2 temas por año. Entonces me parece que lo importante en este caso, en los videos, en las canciones y todo, es hacer las cosas tranquilo, ¿está? Y pensar cada uno de los movimientos y pensar sobre todo en lo que quiere la gente, ¿no? Bueno, además, con el tema de los videos, han grabado con El Reja, con RC Band. ¿Cómo es la relación de ustedes con otras bandas o con otros artistas? Muy bien, por suerte. O sea, hemos grabado, sí, como vos dijiste, con El Reja, con RC, con My Life. Y bueno, y siempre buena onda. Y aparte de todo, tenemos, en particular con la gente de RC, tenemos amistad. Y nada, y todo muy bien. También lo que me llamó la atención, ¿no? lo que estábamos comentando un poquito al principio, antes de establecer la comunicación, es que están presentando tema nuevo. Estamos escuchando un poquito, después obviamente lo vamos a repetir y lo vamos a estar pasando en la radio hasta el hartazgo. Pero, ¿cómo es? ¿Me puede contar un poquito de lo que es Mírala Bailar? Mírala Bailar, que salió hace 2 semanas, casi el 20 sí. de julio, ya está en Spotify y iTunes y el resto de las plataformas digitales, para que puedan escucharlo. La idea de Mírala Bailar, en sí, lo que cuenta la canción es, bueno, es un poco de la obsesión que puede tener una persona por su expareja, que se lo encuentra en un boliche y, bueno, después decide investigarlo en su vida, pero está, sin poder conseguir el objetivo, porque está, a veces pasa que con las exparejas directamente no quieren nada con su otra, está, con quien era su pareja y está. Eso es un poco la idea de la canción, la idea del video. Y en cuanto a la música, intentamos cambiar un poco de estilo, adaptarnos un poco más a lo que está pasando hoy en día, que el reggaetón cada vez está pisando más fuerte, tanto en Uruguay como en Argentina. Y también un poco a la letra. Nosotros tenemos unas canciones que apuntamos para tratar de distinguirnos de las demás bandas, buscamos un poco el tema del humor, de cómo mechar el humor en las letras y en los videos. Y en realidad ahora decidimos hacerlo algo un poco más jugado, apuntar un poco más a la sensualidad, siempre manteniendo lo que son situaciones típicas de los jóvenes de hoy en día. Tal cual. Además, el tema de las composiciones de ustedes, ¿quién tiene el lápiz en la mano a la hora de hacer una canción en Maui? En sí, el que compone las canciones soy yo, siempre, generalmente con el caso de Jazabritos Producciones, que son, trabajamos con ellos hace ya 2 años casi, tengo un asesoramiento muy particular, porque nada, ellos son, tienen canciones como, por ejemplo, Mayonesa, tienen éxitos que han pegado hace muchos años, y nada, y yo trato de siempre que compongo algo, tanto con ellos como con la banda, de presentarlo y bueno, y escuchar. Antes quise ser un poco más cerrado, por eso también considero que saqué muchas canciones que quizás no estaban buenas, pero ahora trato de escuchar, porque a veces esas opiniones son las más importantes, y siempre igual mantengo un perfil abierto, en el sentido de que ya sea alguien de la banda o alguien vinculado a la música, o sea, quien sea, si tiene una canción que puede proponer, está buena para Maui, bienvenida sea, porque lo importante es justamente que crezca, ¿no? Que crezca el proyecto. La verdad que me parece genial. Y bueno, Marty, ¿y vos cómo estás? Me imagino que súper contenta con todo, ¿no? Personalmente. Sí, por suerte, muy contenta. la verdad me agarró de sorpresa. O sea, sí lo estábamos ¿Qué buscando. Cosa, sí lo estábamos buscando, pero demoró un rato largo. Y bueno, está, y justo nos agarró ahora con todo esto de la banda y todo. Y bueno, está, pero muy contentos igual. ¿Cómo viene tu vida? Ya me imagino pensando en otras prioridades. Sí, en realidad, lo único que estoy es muy cansada, que no es lo mismo, obviamente, ir a tocar los fines de semana, de noche, de madrugada, estando embarazada y y bueno, nada, es más cansador, pero está, lo disfruto igual. Están, me imagino de ahí, tanto tu compañero como todos los de la banda y demás, que van a ser una especie de tío postizo, ¿no? Súper contento, ¿no? Cuando les diste la noticia. Claro, obvio, aparte después de que cuando nazca el bebé, que es varón, les cuento para que sepan, va a ir a los ensayos, o sea, la idea es que viva entre música, ¿no? Qué lindo cuando ya se cuando ya se lo inculcás así. Además, qué sé yo, el día de mañana te falta un guitarrista o te falta alguien, listo, lo metés ahí. Claro, él va a seguir los pasos del padre que es guitarrista y de la madre que es cantante. Perfecto, y después le producen su propia banda. Obvio. ¿Se puede decir que ustedes son tal cual se muestran? Cambiando un poquitito de tema, ¿no? ¿Se puede decir que ustedes son tal cual se muestran? Me refiero porque muchos a veces cambian cuando se meten en la música o se olvidan cuando arrancaron. ¿Vieron cómo es este ambiente a veces? Es medio traicionero en ese sentido. Sí, obvio. Hay mucha gente que, como viste, como se dice en general, se marean y bueno, está. Y están en una banda de cumbia y como que está. O sea, pasa mucho, ¿no? Porque confunden las cosas, aparte la gente ya te mira de otra manera como famoso, como quien dice, pero en realidad nosotros somos, o sea, las mismas cosas que hacemos en los videos, tanto en las historias de Instagram, en como nos ven en los shows, somos así en realidad, en todos lados, porque no nos sale ser de otra manera, en realidad todos, porque los músicos también, son todos así, somos infantiles, somos de hacer chistes todo el tiempo, estar paviando y bueno, está. Hay una realidad también, o sea, uno porque a veces lo ve, tipo, miren, es el típico discurso, me imagino que ustedes ya lo han escuchado más de una vez, estando en la radio o en la tele, lo ves, de que llegan los cantantes de la banda, no, porque somos una banda de amigos, que en algunos casos es verdad, pero nosotros a veces digo como que somos la antibanda, porque realmente somos una banda que se fueron formando, o sea, bueno, vení, sumate, o sea, en proceso una banda de rock, en vez de decir, vos viste un productor, junto a los músicos y tal, tomá, le pago un sueldo y ustedes vayan y toquen, sino que realmente nos formamos como el proceso de una banda de rock, empezamos, sacamos un tema y estábamos tocando los 3 días y fuimos construyéndonos en base más a show que en base a canciones. Y bueno, más allá de que, por ejemplo, en el caso somos, creo que los únicos cantantes o más o menos de la banda que estamos ahora que no han cambiado, ¿tá? En el caso de las bandas que tienen hombre y mujer, y nada, nos pasa eso en realidad, la banda se mantiene casi en un 80%, todos los mismos que estamos, se han ido un par por cuestiones personales, pero también se han quedado medio vinculados al grupo, pero nada, nos pasa eso en realidad, es verdad, sí, que nada, a veces uno sale a vender una cosa que quizás en el fondo no es, pero en el caso de Magui somos una banda bastante unida, bastante familiar, que tiene una relación que va más allá en sí del trabajo de los fines de semana. Qué bueno y qué bien que habla de ustedes, porque es como tal cual como decís vos, muchas veces las bandas cuando ya también la empiezan a pegar es como que empiezan a buscar otra imagen y como que también empiezan a limpiar a sus propios músicos que son con los que empezaron, y a eso habla muy bien de ustedes. Sí, lo que pasa es que tenés que estar muy muy centrado y muy, o sea, no te tenés que marear, porque hay muchas cosas que te pueden marear, o sea, lo que dije, como cómo te mira la gente, cómo te trata, y bueno, y esas cosas pueden inflarte, como quien dice, pero tenés que, o sea, no tenés que olvidarte, tenés que estar centrado, ¿no? Tal cual, la verdad que opino igual que vos, Martina. Y bueno, antes de ir cerrando, chicos, antes que nada, obviamente le agradezco a Alfredo y a ustedes por esta oportunidad. La verdad que me imagino que la estamos llevando bien, ¿no? No, gracias a ustedes, sin duda, la verdad, encantados tener, nunca habíamos tenido una nota para una radio de Chubut. Dejamos un beso grande a toda la gente que nos está escuchando ahí, ojalá podamos vernos dentro muy poco, y nada, agradecidos y bueno, muy contentos. Muchas gracias por la nota. Bueno, nosotros tenemos aquí una sección que le pusimos preguntas cualquiera, ¿sí? Tanto para Martina como para Rodrigo, que tienen que responder lo primero que se le viene a la cabeza, ¿eh? Bien, me encanta. Árbol. Bien al estilo Magui. Bueno, dale, me encanta, dale. ¿Creen en el horóscopo y en la suerte? Sí. Sí. ¿Se han buscado alguna vez en Google? No. Sí. A pleno. ¿Un lugar en el mundo que les gustaría conocer personalmente a cada uno, no? Ibiza. Lo primero. Francia. Claro, lo primero. Perfecto. ¿Cuál es su lugar en la casa? El cuarto. Sí, el cuarto, sin duda. ¿Cómo les pega un domingo a las 7 de la tarde? Tomando mate. Fútbol, jugando al fútbol. Bien, ahí. ¿Qué personaje de dibujitos les gustaría ser? Ay, qué momento. Vos, Esponja. Arenita. Ahí, la compañera. ¿Última película que vieron? Ay, ¿cómo era? Big Fish. Ayer. Titanic. Mentira. Si ven una estrella fugaz, ¿qué deseo pedirían? Ay, pero lo que pasa es que siempre pido el mismo y si lo digo, lo quemo. Ah, ¿todavía no se te cumplió encima todavía? No, pero por eso voy a seguir, no me voy a rendir. Bien, entonces el de Martina... Yo voy a sonar medio tierno, pero uno de los que pido siempre es salud para mi vieja. Qué bien ahí, qué grande. Es verdad. Y el de Martina... Yo prefiero no contarlo. Bueno, el de Martina lo guardamos porque si no se le va a quemar. No, esto creo que era el de Martina. No. ¿La última vez que mintieron, chicos? No te escuchamos. ¿La última vez que mintieron? ¿Que mentimos? Sí. ¿En qué mentimos? No, la última vez que mentimos, ¿cuándo fue? La última vez que mentimos. ¿Y si te diría te miento? Pa, yo la verdad no sé, no se me ocurre. Aparte, no me acuerdo. Está gato al lado. No, pero no tiene que ser mentira para mi pareja, tiene que ser mentira en general. Tal cual, ¿no? Sí. Claro, está. Por eso no me acuerdo. Bueno, ¿qué tecnología se tendría que inventar que ustedes dicen, necesito esto en mi vida? Ah, la verdad que a esta altura nada, en realidad. Yo el Play 5, preciso. Ya está, listo, la necesito. Sí, sin duda. Bueno, y por último, chicos, ¿quiénes son? ¿Quién es Martina y quién es Rodrigo? Es una pregunta muy abierta. ¿Cómo te presentás? ¿No? Carta de presentación. Carta de presentación, Martina, tal cual. Yo soy una persona que me río mucho, me río por todo, en realidad. Tengo un humor medio, o sea, tengo sentido del humor y soy media varonil, como quien dice, no sé cómo es, cómo se dice. Choma. Pero eso hace también que me lleve, o sea, que me lleve muy bien, que tenga muchos amigos varones antes que tener muchas amigas mujeres, porque la verdad somos muy complicadas. Sí, sin duda. Y bueno, nada, sencilla. Está contratada. Me gusta arreglarme para mí, más que nada, y está. Nada, eso sería yo. Y bueno, Rodrigo es una persona, me considero una persona alegre, que trato de sacar una sonrisa a cada persona que me cruce en el día. Tengo mis cosas también, me considero, soy a veces muy sensible, me gusta mucho el deporte. En especial el fútbol, amo la música, llevo la música en la sangre y espero poder vivir toda la vida la música. Y bueno, creo que la felicidad se encuentra en la felicidad de las personas que querés y que te rodean, punto. Perfecto, señoras y señores, preguntas cualquiera para Maui han pasado y sobrevivieron. Bueno, chicos, antes de despedirnos me gustaría pedir... Se nos corta, no estamos escuchando nada. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí. Perfecto. Les quería decir que antes de cerrar esta notita, me gustaría pedirles un pequeño saludito para toda la gente, un pequeño off, para que nosotros después lo pongamos encima de las canciones de ustedes. Bueno, dale, ¿qué querés que digamos? Algo así como somos Martina y Rodrigo de Maui, están escuchando Radio del Sur, algo así, ¿les gustaría? Dale, obvio. Bueno, el aire es todo de ustedes. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Rodri, estoy acá con Marti, somos los cantantes de Maui y queríamos mandarles un saludito a toda la gente que escucha Radio del Sur. Nuestra música suena aquí, chau. Ahí está, perfecto, chicos, muchísimas gracias por todo. Les agradezco nuevamente tanto a ustedes como a Alfredo por lograr este llamado, así que muchísimas gracias. Y para cualquier cosa, ustedes ya saben que pueden contar con nosotros cuando lancen nuevos temas para la difusión de cualquiera de sus eventos, así que ya lo saben. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota también y, bueno, nada, por la buena onda. Bueno, muchas gracias también por la nota, a toda la gente le mandamos un beso grande. Estén atentos ahí en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, a lo que se viene. Y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de ir a tocar por allá y que no quepa duda de que cuando vayamos a tocar allá podamos también tener un encuentro ahí en la radio o para poder hacer una nota ahí más personal. Y bueno, le dejamos un beso grande y muchas gracias por la nota. Perfecto, entonces, y me imagino que ya que sos futbolista armamos un futbolito 5 con los chicos.